Hace varios domingos que realizo una suerte de homenaje póstumo a Mario Rabey, mi ex condiscípulo del Colegio Nacional de Buenos Aires, promoción 1966, antropólogo y figura del movimiento contracultural de los 60. Procuro, tras el mismo, recuperar aquellos años juveniles en que ambos asumíamos un compromiso con la historia y la sociedad argentina. Ciertamente, con el fallecimiento de Mario Rabey, se perdió un protagonista singular de esa adolescencia en el Colegio Nacional, donde germinaba un pensamiento nacional, progresista, incentivado por las utopías del desarrollismo industrial, la Revolución Cubana, los procesos de liberación nacional, caso Argelia, o la rebelión afroamericana en Estados Unidos, hasta por la revolución cultural anticonsumista en Occidente, que incluyó una rebelión afectivo-sexual que se manifestó desde las modas en la vestidura, como la minifalda, y el reconocimiento a las relaciones prematrimoniales y el amor libre, que en Buenos Aires, durante el 58, promovieron las tomas de las facultades compartidas por muchachas y muchachos en defensa de la enseñanza gratuita y laica. También significativa para ambos fue la reforma universitaria que condujo a un altísimo nivel académico a la Universidad de Buenos Aires, superior al resto de los países latinoamericanos e incluso al de muchos países desarrollados como Francia, Italia y ni hablar de la España franquista. También implicó las reformas que acometió en el Colegio Nacional, como la enseñanza mixta, el Gabinete de Orientación Psicopedagógica, la aplicación de un novedoso régimen de autodisciplina o la legalidad del Centro de Estudiantes. No menos conmovedor culturalmente fueron las masivas ediciones que producía la editorial universitaria Eudeva de libros de ciencia y técnica y de ficción de autores nacionales, con tapas ilustradas por artistas argentinos, la producción de cineastas argentinos e internacionales que encontraban un inusual público en cines porteños, céntricos como el Lorraine o el Arte, y barriales como el Boedo, las puestas de obras de teatro universales o de excepcionales dramaturgos nacionales promovidos por el teatro independiente, como el Pairó o el hoy amenazado IF, la ebullición verbal y semiótica que se proyectaba por las corrientes de las librerías y las tertulias en sus flamantes cafés de La Paz o el Politeama, u otros bares como el Moderno, o peñas del nuevo cancionero argentino, o de recreación del tango como Botán en Talcahuano y Corrientes, o sótanos del jazz y nacimiento del rock, como la mítica Cueva en Pueyrredón y Juncal y la Perla Vieja del Once, las exposiciones artísticas por la calle Florida, en Art Gallery o en la Galería del Este, o en Van Riel o en el Instituto Di Tella. También ese espíritu de época se reflejaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires a través de una minoría intensa que tenía a Mario Rabey uno de sus más caracterizados participantes. Había una diversidad de agrupaciones estudiantiles, desde una autóctona praxis a la que se integró Rabey, a la existencia de la izquierda sionista socialista, o a dos grandes grupos, la Juventud Católica y la Juventud Comunista. También en la conformación de las agrupaciones de izquierda del colegio operó, además del impacto de la Revolución Cubana, el cisma entre China y la Unión Soviética, con sus consecuencias en el cuestionamiento a la ortodoxia soviética y la búsqueda de lo nuevo por fuera de esa meca, ya sea en la Revolución China o en la cubana. Por otra parte, el espíritu de época lo representa el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959, que impactó en América Latina y propició las ideas de cristianismo y revolución proclamadas por el sacerdote guerrillero y sociólogo colombiano Camilo Torres, que derivó en los debates entre católicos, Juventud Estudiantil Católica, y marxista, Federación Juvenil Comunista, coordinadas por el también egresado del colegio, padre Carlos Mujica, en la iglesia San Ignacio, 1965. En ese contexto, y después del golpe de Estado de 1966, en que algunos sufrimos la noche de los bastones largos en la Manzana de las Luces, comenzaba a gestarse Montoneros, aunque todavía no tenía forma definitiva, y la Juventud Estudiantil y Católica y la Juventud Comunista tenían acciones concertadas, por ejemplo, el acto en repudio al asesinato del estudiante católico Santiago Pampillón, víctima de la represión policial en Córdoba, por el mes de septiembre de ese año, que se realizó en el colegio y del cual fui orador junto a Mario Firmenich. Hasta el próximo domingo, es muy bueno el programa.